Hola, mi nombre es Analía, vengo, digamos, en representación del barrio Sagrada Familia, de Construyendo Unidos, y bueno, la situación, soy trabajadora social, estoy laburando en el jardín comunitario, y la verdad que estamos participando porque vemos muy preocupante la situación en relación a la salud allá en el barrio. Sabemos que ahora, en el día de hoy, presenta la renuncia a la pediatra del centro de salud, y nos quedamos sin pediatra. Ya de por sí la atención es limitada, digamos, pues sabemos que en esta época del año, o sea, solo se atiende, digamos, a los niños con problemas bronquiales. Entonces todas las otras problemáticas quedan relegadas. Y una de las cuestiones que me parece fundamental es que con la limitación de la atención de las salitas y el posible cierre, digamos, porque en este sentido se apunta, digamos, al cierre, que se ve en peligro la captación, digamos, de esas personas que presentan dificultades en acercarse o en hacer atención en salud, y que las salitas es ese espacio que se acerca, digamos, más cercano a los vecinos y a las vecinas en el barrio. Y la verdad que las consecuencias de esta situación van a ser muy graves, digamos. Bueno, yo soy Cecilia, de barrio Usetich. Bueno, la salita está atendiendo también. Los chicos están 15 números, tres veces a la semana atiende el pediatra. Y clínico mucho no voy, pero sí tengo chiquitos, por eso más voy al pediatra. Y no, nada más, ojalá que no la cierre, porque la verdad yo siempre tengo 5 chicos. Y los 5 he ido ahí en esa salita, y es muy buena. Hola, buenos días, yo soy Mónica, de barrio Bucetich, y estoy acá porque en la salita de nuestro barrio en realidad no hay pediatría, no hay para vacunación, tenés que irte temprano y te dan 15, 20 turnos para poder vacunar. Yo hace 2 meses que voy, vengo para poder vacunar a mi nene de 6 y en la de 11 y no puedo conseguir turno porque nunca llego, y es decir, cada vez es más deteriorable todo lo que está en la salud en la salita. Hola, mi nombre es Celia, soy de barrio Las Acacias. Estoy de nuevo en esta cuarta marcha por el tema de que en la salita que tenemos en barrio Las Acacias, hay días que hay pediatra, hay días que no, está funcionando solamente los viernes pediatría. Se están dando 10 turnos, de los cuales 2 son para niños sanos y los 8 que quedan para chicos enfermos. No tenían insumos las enfermeras para trabajar, para vacunas se están dando solamente 8 turnos cuando hay más cantidad de chicos para vacunar. Entonces yo creo que es justo el reclamo que venimos a hacer y a buscar respuestas al municipio, más que nada.